Bueno, estamos acá, estamos en el puente de Salamín. Al final lo que se decidió fue hacer una especie de cordón desde el puente de Salamín hacia el pueblo del Hoyo, con toda la gente que tenía carteles, sin cortar la ruta para no impedir el paso de la gente que está laburando en el incendio que todavía continúa con cierta actividad hacia el sur. Te voy a ir leyendo algunos carteles. Todo incendio es político. Basta de ajuste, vienen por el oro, vienen por el agua, el Estado es responsable. Todo incendio es político, el Estado es responsable. ¿Qué dicen tus carteles? El bosque es nuestra casa y me coró devolvernos el agua. Gracias. Más carteles, bueno, mucha gente. Por lo menos debemos tener cerca de 200 metros con gente con carteles. ¿Qué dice tu cartel? Apaguen el fuego ya, Torres y Milei son responsables. Gracias. El Estado es responsable, que apaguen el fuego ya. ¿Qué dice tu cartel? Que no es la gente de acá la que prende el fuego. ¿Qué dice tu cartel? Que dejen de quemar nuestros bosques y bueno, y que los políticos son los que están vendiendo nuestras tierras, que ya están vendidas, supuestamente, de fuego entera. Hay otros carteles que dicen: la persecución no apagó el fuego, basta de persecución. Buenas, disculpa, ¿qué dice tu cartel? Todo incendio es político, la patria se defiende también. Disculpa, ¿qué dice el cartel? El cartel. Todo incendio es político. Queremos el buen vivir en nuestro territorio. Vecinos de la comarca contra el ecocidio. Los incendios son desalojos encubiertos de pobladores rurales y comunidades mapuche. Más de 350 casas quemadas entre 2025 y 2026 en la comarca andina. En Epuyén, Mallín Ahogado, El Coihue, Pedregoso, Rincón de Lobos y Puerto Patriada. En menos de un año, 15.000 hectáreas de bosque quemadas. Basta de criminalizar al pueblo mapuche. Repudiamos el allanamiento a la comunidad Pulgargo en Tupindel. Muchas gracias. Torres y Milei son responsables. Buenas, disculpa, ¿qué dice tu cartel? ¿Qué era? Patagonia se defiende, no se vende. Gracias. Buenas, ¿qué dice tu bandera? Dice Comarca Resistiendo 2025-2026. Un año ya hay dos incendios y 100 casas quemadas en Epuyén. Sí. ¿Sos damnificado también? Sí. ¿De este o del anterior? Del anterior. Ajá. Y de la pura promesa de que vienen para la foto, a sacarse foto, prometer 70 millones, y no vinieron migajas de eso. Uh-huh. Y nada, un negocio. ¿Pudiste hacerte algo con lo que llegó? Algo. Pero no hay yo no tengo techo todavía. Falta, ha habido varios, muchos problemas, pero falta dinero para mano de obra. Yo lo dieron para algunos corralones, en algunos lugares, hasta nos llamaban de los corralones a los días del incendio, a los damnificados. Eso sí lo hicieron. Eso sí. Sí. Gracias. Buenas, ¿qué dice tu cartel? Hola. ¿Qué dice el cartel? Donde hubo fuego, inmobiliarias quedan. Siempre, siempre. Acá ya la tenemos clara. No serán robadas las tierras quemadas, no serán robadas las tierras quemadas, no serán robadas. Disculpa, ¿qué dice tu cartel? Las tierras quemadas no serán robadas. Fuera Milei con todos sus patitos, dice mi cartel.